borrado, que juntos un día nos viste pasar. El invitado de hoy en el encierro es un filósofo que se dedicó a la historia, y sus estudios y sus investigaciones lo han convertido en el mejor historiador de Colombia. Ha logrado una pirueta que hasta este momento era imposible, la de producir un manual de la historia de Colombia completo en un solo libro. Es, por tanto, una autoridad en su campo y una persona a quienes los que lo conocemos lo admiramos por su disciplina y por su objetividad. Por eso es una delicia saludar al profesor Jorge Orlando Melo en el encierro. Muy buenas tardes, don Alberto, ¿cómo está? Pues con ganas de preguntarle cosas a usted para poder demostrar lo que ya dije. No, eso no hace falta. No, tiene que poner ahora en examen. Mire, Jorge Orlando, ¿cómo es que usted llega a la conclusión de que debe estudiar filosofía? Yo creo que eso fue una cosa, pues, de muy de niño. Yo quería estudiar inicialmente matemáticas. Y en el colegio era como el bueno para hacer las cuentas y los cálculos raros. Mi papá era profesor de matemáticas, maestro de matemáticas. Entonces, él también esperaba que yo estudiara matemáticas, porque además eso me permitía ser ingeniero. Ingeniero era una carrera que en esa época se suponía que era muy exitosa. Daría mucho dinero, mientras que si se seguía siendo maestro iba a ser, como siempre, muy de la clase media con mi papá. Entonces, hasta sexto bachillerato yo siempre le decía a todo el mundo que estudiaba ingeniería, pero en quinto y sexto me interesé muchísimo por la literatura y por la filosofía. Empecé a leer novelas, cuentos, poemas, a escribir sobre ese tema, escribí artículos sobre León de Greiff y todo eso, y a mediados de año decidí, yo voy a estudiar filosofía. En Medellín tenía yo la impresión de que no había carrera de filosofía, entonces me vine para Bogotá. En realidad sí había una carrera que era la de la Pontificia Bolivariana, pero la tradición era que era una carrera básicamente a la que entraban mujeres. Entonces me vine a Bogotá a estudiar filosofía, pero fue sobre todo por ese entusiasmo por la literatura de los últimos dos años de bachillerato. ¿Y cómo fue esos primeros años de la Nacional, que ya era pues un lugar de, llamemos, realidad de la crisis colombiana? ¿Cómo recibió el golpe de Medellín versus Bogotá? No, bastante bien. La universidad en realidad era bastante organizada. Cuando yo llegué, el rector era, creo que, Mario Lacerna. Aunque hubo una huelga que lo sacó cuando yo estaba estudiando, y después fue rector, me tocó Hernando Morales y otros así. En realidad la universidad era bastante organizada, pero comenzaba, eso sí, claramente a desarrollarse con mucha fuerza la influencia en los estudiantes más activos de la idea de que el país tenía que tener una revolución socialista. Esa era la ideología, en cierta manera, dominante entre los estudiantes más activos, y se manifestaba en mucha pederea, en mucho conflicto, en mucha protesta con enmascarados parecidos a los que se siguen dando ahora, más de 60, casi 70 años después. Y a usted más bien le sonaba la vaina socialista, porque usted pues tenía, dijéramos, una tendencia izquierdista. Sí, yo era ideológicamente afín, pensaba que al país le convenía un Estado socialista, pero no era partidario de la lucha armada. Eso me separaba bastante de algunos de mis compañeros. Teníamos, en cierta manera, el mismo objetivo, pero yo creía que había que lograrlo por el apoyo ideológico de la población, no mediante una lucha armada, y eso también llevaba a desacuerdos sobre las acciones de la universidad: tirar piedra, quemar carros, quemar buses, tirarle bombas molotov a los carros que pasaban por la 26. Yo estaba siempre totalmente en desacuerdo con eso, y por eso, aunque participé en los movimientos de izquierda, lo hice siempre desde un punto de vista bastante crítico con esa visión de lucha armada, que en cierta manera se fue imponiendo poco a poco, primero en el ELN, el EPL, las guerrillas, y finalmente en el Partido Comunista, en el que el sabio don Gilberto Vieira, viendo que tenía la mitad de la gente partidaria de la lucha armada y la otra mitad enemiga de la lucha armada, decidió que lo mejor era combinar todas las formas de lucha. Y con el tiempo se corrió un poquito hacia el centro, a juzgar por sus opiniones consignadas en los periódicos y en las revistas. Uno podría decir que sí, pero básicamente porque se hizo mucho más fuerte el argumento de que, y más repetido el argumento de que la lucha armada era una cosa muy dañina, muy peligrosa, que estaba perjudicando al país, que le iba a traer mucha violencia. Yo en el año 71 saqué un artículo muy fuerte contra Estanislao Zuleta, que era mi amigo, tratando de mostrarle que el país necesitaba era un reformismo radical. Ahora, yo sigo creyendo en ese reformismo radical. Yo creo que si el país hiciera reforma agraria sería mucho mejor, pero no creo que lo vaya a hacer. Bueno, mire, entonces, eso de la filosofía le sale bien en la Universidad Nacional. ¿Y a qué horas aparece la historia? En la misma universidad. Mi profesor en segundo año de Historia de Colombia fue Jaime Aramillo Uribe. Y a mí me interesó mucho su clase. Jaime era un profesor más bien aburrido, pero con muy buena documentación. Era una cosa impresionante. Él llegaba a la clase, la mitad del curso se aburría y quería salirse, y otros nos entusiasmábamos con lo que él acababa de encontrar en el Archivo Nacional. Entonces, él en ese momento tenía una visión diferente, venía a estudiar en Alemania, en Francia, con los grupos esos de Anales, de Brodel, venía de México, del Colegio de México, y decidió formar una revista que llamó Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, que era como para tener una visión diferente de la historia colombiana, para promover esta cosa documental y sobre todo para dejar de hablar de la historia de las batallas y de los héroes y hablar de los indios, de la encomienda, de los esclavos. Entonces, historia social. Y entonces Jaime Aramillo necesitaba un asistente para la revista, que le envolviera, que le empacara la revista, le llevara los listados de correo, y entonces me nombró a mi secretario de redacción de la revista. Yo empecé a trabajar con él, y Jaime era, no imponía mucho, pero impulsaba mucho. En el primer número del anuario salen como 30 reseñas de libros de historia hechos por mí. Yo me enloquecí a leer toda la historia colombiana posible. Y casi que hacía todas las reseñas que salían en la revista. Entonces, trabajando con Jaime, me encarreté con la historia de Colombia y quedé con ese tema. Cuando terminé la carrera, al cabo de 2 años, tenía yo una beca de la Universidad Nacional, y esa beca me permitió ir a Carolina del Norte, donde entré a estudiar ya formalmente historia latinoamericana con un profesor de historia. Bueno, eso lo explica todo. Lo explica todo, porque el profesor Jaramillo Uribe es evidentemente el personaje que cambió la forma, como usted lo acaba de señalar, la manera de escribir y de hacer la historia. Es un personaje enorme. Yo creo que estamos además en deuda con él, porque gracias a su influencia es que aparece la primera generación de historiadores profesionales. Yo creo que le influyó muchísimo. Además, él influyó de otra manera muy curiosa. Casi todos estos historiadores jóvenes que estudiamos con él, estudiantes, éramos de izquierda, más o menos con cierta fascinación por el marxismo. Y Jaime era un hombre, en cierta manera, de temperamento muy conservador. Jaime era un tipo que yo digo que siempre, que uno le decía, hombre, ¿por qué no cambiamos este programa para otra, para meter unas horas de... No, es mejor dejarlo todo como está. ¿Por qué no corremos esta chapa allá? No, es mejor dejarlo todo como está. ¿Por qué no hacemos una reforma en la universidad? No, es mejor dejarlo todo como está. Él no quería cambiar nada. Le parecía que siempre iba a salir peor lo que se hiciera. Entonces, era una mentalidad tan conservadora como mentalidad, pero al mismo tiempo una mentalidad crítica del carajo. Cuando él se murió, yo hice un discurso en la ceremonia, en el que decía que Jaime lo que nos había enseñado era siempre a decir pero, porque él siempre decía sí, eso de que la burguesía tal cosa, pero sí eso de que la clase obrera tal cosa, pero sí. Eso de que los liberales lo hicieron pero, él siempre decía pero, sí, y nosotros nos acostumbramos Jaime, Germán Colmenares y otros y yo mismo, siempre a decir sí, esas cosas son como usted dice, pero también hay otro punto de vista, hay que tener en cuenta pero. Maravilloso personaje, sí. El profesor Jaramillo Uribe, lo admiro montones. Entonces, entremos en materia porque una de las cosas que usted ha dicho es que esa vaina de las noticias falsas que ahora nos tiene tan perturbados, desde el día cero la tenemos en Colombia. Sí, es muy frecuente. Hay muchas cosas que olvidamos que están ahí hace tanto tiempo. Pero lo de las noticias falsas es muy claro, por ejemplo, en la Independencia. En la Independencia hay un diario de un señor, Caballero, José María Caballero, que no? Todos los días cuenta, llegó el rugido de que van a entrar 500 negros a la sabana y nos van a masacrar. Dos días después dice, era falso. Llegó el rugido de que llegaban las tropas españolas, no era falso. Llegó el rugido de que llegaba, de que nos iban a atacar los hombres de Bolívar. A veces era cierto, como cuando Bolívar se atacó Bogotá y se la tomó, pero otras veces era también falso, y él siempre presentaba eso como algo que se hacía con el objeto de crear opinión pública. Era una noticia falsa, no solo falsas por mala información, sino deliberadamente falsas para orientar a la opinión en cierto sentido. El mismo 20 de julio, dice Caballero que al día siguiente, del 20 al 21, cuando había mucha timidez, no había mucha decisión, corrió el rumor ese de que iban a llegar 500 negros realistas a matar a todos los patriotas, y que ese día se salió todo el mundo a la plaza y fue cuando agarraron a la virreina y la hicieron encarcelar. De manera que, según él, la independencia fue posible por las noticias falsas. Pero a mí la que me gusta de las que usted ha dicho o recordado es una que tiene que ver un poco con la situación actual en relación con el Libertador, porque cuando la pugna estaba con la fiebre alta con Santander, se inventaron que Bolívar iba a traer unos venezolanos y que esos venezolanos iban a violar a todas las mujeres en Santa Fe de Bogotá. No, pero eso fue en 1800. Sí, claro. 14, cuando en realidad él venía a nombre del ejército federal, un poco anómalamente, a tomarse a Bogotá contra el gobierno del tío de Antonio Nariño, que lo había dejado él aquí cuando se fue para Pasto y lo agarraron allá. Entonces, ahí fue donde echaron la bola. Como dicen, el rugido era lo que decían en esa época, los rugidos de que llegaba Bolívar con los negros venezolanos y que iban a violar a todas las señoras de Bogotá. Bueno, entonces hagamos una pausa ahí en su actividad científica y recordemos un poco la época en que usted era adolescente, pero siempre como muy disciplinado, ¿no? Como muy piloso. Usted, como nadie es perfecto en la vida, usted no se toma un trago. No, yo claro que sí me tomo mis traguitos. Ah, bueno. Lo que prueba que no soy perfecto es que pierdo mucho tiempo en cosas inútiles como estudiando cosas de matemáticas o cosas de ciencia que no sirven para nada. Ah, ¿pero todavía sigue con la afición matemática? Bueno, siempre usted trata de utilizar hasta donde sea posible buena información estadística, cosas de ese estilo. Sí, ya entiendo, porque sí. Casi en toda su obra hay una preocupación por la falta de estadística, pues, en lo que tiene que ver fundamentalmente con el siglo XIX. Y por eso su teoría económica tiene esa nota, la de que le falta a la investigación histórica datos, ¿no? Pues sí, porque finalmente aquí no se tomaban esos dos. Todavía hoy usted ve, estamos en la epidemia y sale en el periódico, sale cuántos cuántos enfermos hay por departamento, pero nadie se le ocurre ponerlo en los periódicos cuántos hay en proporción con la población. Que parecería una cosa obvia, elemental. O cuánta gente, Kennedy es el barrio de Bogotá con más casos, pero en proporción con la población, ¿sí será el barrio con más casos o habrá otro todavía? Puede que lo haya. Nadie ha hecho esa cosita de dividir el número de habitantes por el número de enfermos en cada barrio de Bogotá. Estas son cosas elementales de una de mentalidad que yo sigo teniendo. Yo sigo teniendo la idea de que hay que verificar los datos haciendo Hace falta una formación en ese sentido, porque yo creo que cometemos el error de subestimar la información y aceptamos así de entrada los datos que nos dan, incluido pues el tema de las encuestas y eso. Pero, por ejemplo, en esto de la pandemia que estamos viviendo, pues la duda sobre las cifras es como generalizada. Sí, bueno, pero también hay que saber, y eso sí que enseña uno la historia, porque la historia afortunadamente no es una ciencia exacta, es una ciencia bastante inexacta, y eso lo obliga a uno a pensar siempre con qué base se hacen argumentos, que no es porque yo sepa con certeza 8x8 es 74, eso no tengo ninguna duda, pero cuando yo miro en la historia qué pasaba en el siglo XIX, hay discusiones de si estaba creciendo o decreciendo la economía en un año determinado, los historiadores no lo saben, y aquí también día a día hay ese tipo de cosas con los datos. Con la epidemia, sí, nadie sabe muy bien si el número de muertos es igual, pero en la mayoría de los casos esos pequeños errores no son importantes. Hay maneras de corregirlos, por ejemplo, los datos de diarios se ponen más activos los lunes y martes, y los sábados y domingos casi no hay enfermos ni muertos, pero eso no es porque no se mueran, sino porque las oficinas están cerradas. Entonces, hay mecanismos que se llaman, por ejemplo, promedios móviles, que ya empezaron a usarlos afortunadamente en todas las estadísticas internacionales, pero no aquí, no en las estadísticas del Ministerio de Salud, pero lo están usando John Hopkins y todas estas entidades internacionales que hacen promedio móvil. Entonces agarra viernes, sábado, domingo, el promedio de los tres días, después sábado, domingo y lunes, el promedio de los tres días, después domingo, lunes y martes. Entonces elimina el efecto de la información incompleta. Otra cosa es que mucha gente se muere, y esos datos varían mucho, se muere de una enfermedad y tiene coronavirus. Hay países donde esa gente figura como muerta por coronavirus, porque tenía infarto, tenía una enfermedad cardíaca y coronavirus. Sí, otros se iba a morir de todas maneras pronto. Otros países simplemente no te cuentan eso. Entonces hay países como Bélgica, que tiene como 10 veces más muertos que Colombia, y la razón es que todos los muertos que tenían coronavirus se cuentan como de coronavirus. Son anomalías que no impiden hacer un buen análisis, pero sí hay que saber y hay que tener en cuenta los elementos de cómo se obtuvo la información y cómo y con qué criterios para poder hacer el análisis comparativo y poder decidir si vamos bien o vamos mal, si estamos mejorando o estamos empeorando, porque a veces un día cualquiera baja el virus y fue que ese día no tomaron pruebas. Pero sí, pero si uno mira 3 o 4 días, sí, un promedio móvil, eso se corrige por mecanismos estadísticos manejables, y eso le permite al gobierno o al que esté tomando las decisiones más o menos orientarse mucho mejor. Bueno, pero entonces se me quedó entre el tintero el cuento de cómo fue su adolescencia, porque usted muy disciplinado, muy serio. Bueno, menos mal que me acepta que se echa unos lamparazos, pero en esa época de la adolescencia, el departamento de fiestas, de entretenimiento, durante la Universidad Nacional, ¿eso cómo fue? No, siempre hubo bastante fiestecita y bastante trago. Entonces las cosas, porque me hice amigo del grupo este de Estanislao Zulueta y Mario Arrubla, que se la pasaban en el café de la 17. 18, el café de la 18 al frente de la librería de la Gran Colombia. Ya. conversando desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, y eso era con bastante cerveza y a veces con aguardiente, y eso terminaba en las casas. De manera que yo tomé mucho trago y discutí mucho, y en cierta manera casi que la parte en la Nacional estudiaba filosofía y en la 18 Concertina estudiaba política. pero fiesta con baile, ese no le pegó. No, también había bailecitos y no tanto, porque uno era de fuera, y Bogotá como Medellín son ciudades un poquitico remotas para el inmigrante. En Medellín un extranjero, un tipo de Bogotá, no entra a ninguna parte. En Bogotá tampoco era fácil, yo no conocí la casa de ningún bogotano hasta uh-huh. después de haberme graduado, en 4 años. Entonces siempre era fiestas donde los antioqueños, pero también había antioqueños y costeños que bailaban. Ajá. Y entonces, sí, me parece absolutamente deliciosa el tema. La calle 17 o 18 de la Gran 18, Colombia. La Gran Colombia, sí. Eso era Naranjo Villegas, ¿no? No, Naranjo, eso era lo de Andonoff y Mora. Era arriba de el Excelsior, que era un café donde vendían el primer expreso que se vendió en Bogotá, y arriba de la librería francesa, pasando la séptima hacia arriba, subiendo. Había una casa, al frente había otra librería, que era la Casa del Libro, de un español, Raúl. Entonces, claro, nosotros íbamos al café y después hacíamos el viaje a las librerías, que incluía el viaje a la Bulls y a la librería de... y a la Casa del Libro y a la librería de los alemanes, de... ¿cómo se llamaba? La Central. La Central. Sí. En la Central. Entonces, Jorge Orlando, usted se va para los Estados Unidos y ahí profundiza su tesis de dedicarse a la historia. El profesor Jaramillo Uribe decía que en una época el historiador tenía que ser abogado, ¿no? Sí. ¿Eso ya estaba revaluado cuando usted está en Estados Unidos? Sí, sí. No, nosotros cuando ya entramos a la filosofía, la mayoría ya no estamos viendo derechos. De mis compañeros de filosofía, uno que un año más adelante, por ejemplo, que era Germán Colmenares, al mismo tiempo estaba estudiando derecho en el Rosario, pero ya en adelante casi nadie hacía las dos carreras, hacía solamente filosofía, y a partir del año siguiente al que yo entré, empezaron a graduarse en historia. Yo no, cuando yo entré a la Nacional, uno no se podía graduar en historia, no había manera de estudiar historia, y a mí no me interesó en ese momento, pero bueno, no había manera, lo que había era filosofía y letras. Pero ya Jaime Jaramillo mismo creó la carrera de historia. Uh-huh. Y esa carrera la empezó a tomar un poco de gente, y ya esa gente en general nunca estudió derecho. Alguno que otro por ahí, un poco despistado sería con el derecho. ¿Y la política no lo tentó en algún momento del paseo, siendo usted tan analista de la política? Bueno, uno creía que estaba haciendo política participando en estos grupos de izquierda. Uh-huh. Yo estuve en el Comité Central, como llamaban en esa época, del Partido de la Revolución Socialista, dirigido por Arrubla y Zuleta. Uh-huh. Pero eso era una manera de hacer política, en cierta manera, muy imaginaria. Claro, uno tenía militantes, teníamos 1,000, 2,000 militantes, pero eran militantes más bien locos y difíciles de manejar, que lo que querían hacer era lucha armada. Entonces uno, finalmente nosotros nos aburrimos y liquidamos el partido porque estábamos contra la lucha armada. Lo cerramos en los 60, de manera que esa participación no veía dónde meterme. Uh-huh. Había que ser liberal o conservador. Yo ya no era liberal ni conservador, mi papá era conservador. Uh-huh. Entonces yo no podía meterme en una lucha política diferente, y no estaba de acuerdo con todos los grupos que tenían una, digamos, una inclinación hacia la lucha armada, el secuestro, todo ese tipo de cosas. Después, cuando se fundó, en el año 79-80, se fundó un movimiento para crear un movimiento de izquierda unificado que fuera contrario a la lucha armada, que se llamó Firmes. yo me metí también a Firmes y fui miembro de los comités de Firmes y participé en las campañas primeras, en la electoral del 82, no porque no estaba en Colombia, pero participé en esas campañas, pero rápidamente me di cuenta de una cosa absolutamente increíble, y era que ese grupo, que era un grupo que creía en que había que abandonar la lucha armada, estaba totalmente infiltrado por un grupo armado, por el M-19. Claro. En las reuniones de junta del comité, en el comité central de Firmes, había de pronto que sacar un comunicado contra la lucha armada, que yo lo redactaba, y sacaba el apoyo de la mitad de la gente. Pues los que votaban conmigo eran del M. Pero totalmente compartimentalizados, nunca se identificaban. Bueno, ahí estaba, por ejemplo, Alfonso Jaquín, era uno de los miembros del comité, siempre mi aliado para luchar contra la lucha armada. Uh-huh. Y resulta que después murió tomándose el Palacio de Justicia. La convicción de la lucha armada era tan fuerte que francamente yo creo que no dejó de hacer política a la izquierda, que creía en una cosa reformista, radical, pero reformista, con base en el apoyo popular. Sí, se frustró ahí una lucha política para la izquierda. Pues sí, porque se mantuvo subordinada siempre, un poco enredada, con dentro de grupos en los que había también lucha armada, como el Partido Comunista, que tenía ambas cosas. Ya. Y que yo por eso nunca me sentí cómodo con los amigos del Partido Comunista. Mire, el fenómeno que me parece más importante de su esfuerzo político, histórico, investigativo, es el experimento de su último libro, que ha despertado un interés enorme en la juventud, sobre todo. Sí, no, esta mañana, al descubrir, bajo la información que yo le suministro a mis compañeros para identificar el invitado del encierro, y se supo que era usted, Lucas Pombo, que es el más joven del grupo, abogado y muy buen periodista, dice que usted tiene el mejor manual de la historia de Colombia. ¿A qué le atribuye que la juventud ahora esté interesándose en la historia, en la forma en que usted la presenta? Bueno, yo creo que en general todos los jóvenes siempre han querido saber algo del pasado. Así como yo digo que cuando uno vive en edificios de apartamentos, a uno le interesa saber quién es el vecino y con quién peleó hace 5 años, para saber cómo se comporta. En el país a la gente le interesa saber la historia del país. Lo que pasa es que las versiones que había aquí eran versiones muy sesgadas. Eran versiones o para probar que el Partido Liberal era muy bueno y el conservador horroroso, o al contrario, que el Partido Conservador eran los santos y el Partido Liberal era de bandidos. Y lo mismo después en términos de la izquierda y la oligarquía. Muchos de los libros de izquierda fueron escritos para probar que la revolución armada era una solución inevitable, la única, porque es que no había ninguna otra posibilidad. Y entonces, hasta ese libro reciente que sacó la Comisión de Causas del Conflicto, más o menos la mitad de la gente argumenta que la lucha armada era inevitable en Colombia porque la burguesía opresora no dejaba otra solución. Pero al mismo tiempo, los otros historiadores oficiales contaban unas maravillas inverosímiles. Hay unos libros, hay un libro del año 27 que yo cito, que dice que Colombia es el país del mundo con las mayores libertades democráticas y donde la paz es más imperecedera. Es decir, aquí nos han pintado o maravillas, pajaritos de oro, o un desastre total. Y este es un país como todos, que combina cosas muy buenas con cosas bastante malas. Y hay que contarlas ambas y hay que tratar de analizarlas y ver por qué se produjeron. Y yo creo que los jóvenes quieren hacer eso. Hay una frase un poco boba de que los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Yo no creo, yo creo que la historia no se repite. Pero estos días me echaron un cuento que me pareció divertido. Y es que en un país del Asia van a publicar el libro. Va a salir el libro en traducción al siamesa. Mi libro siamés. Ya. Entonces, yo hablé con el profesor allá que lo está traduciendo y le escribí y le dije, pero usted, ¿por qué le dio por traducir un libro sobre Colombia? Entonces el tipo dice, no, es que aquí en Siam, o Tailandia, como se llama ahora, existe un dicho, y es que el que no conoce la historia de Colombia está condenado a repetirla. Entonces van a sacar un libro que lo van a repartir a todas las bibliotecas del país. Pues me parece que es acertada la decisión de esos asiáticos, pero a mí, para terminar, porque se me acabó el tiempo lamentablemente y no alcanza uno en el encierro a hablar todo lo que se desea, se me queda lo de credencial y en fin, me parece que desde la independencia estamos peleando los del sí con los del no, y eso se repite durante toda la historia de Colombia hasta hoy, con el paréntesis aterrador y brutal de la Guerra de los Mil Días, que produjo más de, yo no sé, casi 100.000 muertos. Sí, eso es el cálculo, yo creo que por ahí unos 30.000, pero bueno. De todas maneras, sí, Colombia se enfrentó mucho, yo creo que porque pasaron unas... hubo unos líderes muy fuertes y muy inteligentes, capaces de decir, no, es que aquí nos metimos en una cosa liberal, más bien ajena a la tradición, aunque era muy bueno el liberalismo, el pueblo no estaba preparado, entonces hubo que ensayar y falló todo, que era un poco lo que decía Bolívar. Bolívar era muy enemigo de ese liberalismo traído desde fuera. Entonces se logró crear como la idea de que el país, al ensayar el liberalismo, la elección popular de todo eso, se había metido en una cosa totalmente peligrosa y violenta, y que había que acabar con ese peligro de las ideas disolventes, extranjeras, etcétera. Entonces en Colombia, en cierta manera, el desacuerdo político no fue un desacuerdo sobre, digamos, pragmático, no es que estaban de acuerdo porque uno cree que hay que darle más poder a los estados, otro menos poder, sino es que estamos poniendo en contraposición maneras de vivir, una manera de vivir que es de acuerdo con las verdades tradicionales, con la religión, con el respeto a los valores tradicionales, y otra manera que es estudiando las nuevas cosas y dejando que cada persona escoja libremente. Esa contraposición de dos mentalidades totalmente diferentes sí fue muy fuerte en Colombia, y más fuerte que en otros países latinoamericanos. Hizo que aquí no fueran las guerras por desacuerdos menores, sino porque el uno pensaba que el otro le iba a imponer una sociedad teocrática, y el otro pensaba que lo que iba a hacer era que si ganaban los liberales iban a perseguir a todos los curas y los iban a masacrar. Y de vez en cuando pasaba eso, entonces había pruebas para eso. Entonces, lo que la gente sentía con la política era que no estaba peleando por pequeñas modificaciones de la vida, sino por su manera esencial de ser, defendiendo su cultura, su tradición, sus valores fundamentales. Y eso se defendían realmente a bala. Queda claro. Se defendieron en el siglo XIX en las guerras civiles, en la guerra civil de los mil días, y otra vez, un poco en el año 48, después de que pareció que el Partido Liberal, con la masacre, pues la respuesta bogotana a la muerte de Gaitán, fue una muerte que le probó a mucha gente, les hizo creer que este es un país en el que, si no hay orden, cualquier día de esto, el mundo se vuelve al revés y el pueblo se rebela y nos masacra a todos. Y en realidad, eso ha mantenido ese temor a la revuelta popular, ha sido esencial en la lucha política colombiana. Yo creo que esto es una cosa muy complicada, pero el día que lleguemos a la idea de que el desacuerdo es normal y que los problemas es que tenemos que aprender a respetar unas reglas de juego, puede que nos acostumbremos a vivir un poco más tranquilamente. Queda claro. Jorge Orlando, queda claro, esperamos sus admiradores ver el libro en tailandés, y queda demostrado que usted es el mejor historiador de Colombia. Gracias por estar en el encierro. Por lo menos leído en tailandés. Sí. El lunes, otro invitado de interés nacional en el encuentro. Con el mísero ratón.